2009. Los caballeros. Tú sabes quiénes son. Vamos. Ay. Real 70. La 26 Musa, niño. Vamos. Pero nosotros vamos a pasar trabajo. Oye. Sí. ¿Quieren? Que cambie mi nombre, que busque otros horizontes. Que con estas convicciones no voy a salir del monte. Que deje el rap, que cambie mi formato de expresión. Voy a explicártelo suave pa' no meterte un trompón. Soy de un pueblo bien humilde, diferente a otros lugares, donde hay gente que no sabe ni qué son los celulares. Ni confundas ni compares, cargo un pasado con ira. No aceptaré que me paguen por decir cuatro mentiras. Quien mira y compira ignora, no pueden zafarme de esto. Me siento bien trabajando con un peso para el refresco. Soy como un paciente en esto, conectado a la poesía. Si apagan los aparatos, me muero ese mismo día. Dignidad, un solo rumbo, una entrada, una salida. Y antes de perder la forma, prefiero perder la vida. No me mira, la suicida, voy hasta el fin aunque pierda. La censura, yo no conozco eso, come mierda. A la izquierda, no, en el centro de argumentos verdaderos. Underground, consciente, música de los sinceros. Yo, salón de la yo, fama cero, yo, sin ser yo mismo yo, no quiero. Fuego. Bajo el aguacero, yo me quedo en el fanguero. Con instintos carniceros, ética más resistencia. Conceptos son montañas de sufrimiento y conciencia. Esto me cambió la vida, no conoces mis vivencias. Yo no tuve adolescencia, yo tuve una adolescencia. Y los sellos musicales siguen creando payasos. Jamás será nuestro caso, prefiero perder los brazos. Claudicar a los principios, eso sí sería fracaso. Atento, nadie cambia nuestros pensamientos. Calumnias, no son suficientes sus argumentos. Con el machete en la mano, caminando monte adentro, lo siento. Guarde usted ese documento, furia y talento de la calle, el verso frío, fuego y desafío. Primero muerto que vendido, es para arriba el lío. No nos pueden convencer con neta, toquea de huello que aquí nadie va a correr. Era perro loco, está en la casa con el discurso que arrasa. Tus glúteos de plaza, vuelve a casa y cuenta a la mamá que pasa. Los medios me rechazan, pero tengo una libreta que tanto en la calle como en la prisión respetan. Tengo un pésimo seno, un obsceno lenguaje, un lápiz sin freno y más o menos 14 tatuajes. Una mentalidad con respecto al resto un poco chea. Porque nunca evolucionó esa parte europea. No sé si usted conoce el trabajo que yo hago. Que escribo lo que vivo y que vivo enamorado del hip hop real. Oscuro, crudo, duro y fuerte, Neuri. Los que no son reales, que no se me acerquen. Me pide que no vea los problemas sociales. Que cante temas globales, no nacionales, que instale en mi mente un chip. Y que me olvide de dónde vengo, que empiece a escribir basura. Y por la pura no sé hacerlo. No voy a aflojar con tal de viajar y me dejen cantar en cualquier lugar y poder cobrar normal. ¿De qué me sirve lo que me pueda ganar si luego a mí mismo me digo mi mismo? Quedaste mal, no me va mal, me va. Tengo el estilo callejero y una billetera. Media faca con el dinero, pero camino tranquilo porque entendí que triunfé. El día que un chico me dijo, yéndote pa' bien, cambié. Ve y dile que sigo siendo un fuereoísta y que mi nombre sigue en los calderos de muchos espiritistas. Y que no hay brujería que frene el canto sincero, ni aunque todos los santos bajen diciendo que son raperos. Atento, nadie cambia nuestros pensamientos. Calumnias, no son suficientes sus argumentos. Con el machete en la mano, caminando monte adentro, lo siento. Guarde usted ese documento, furia y talento de la calle, el verso frío, fuego y desafío. Primero muerto que vendido, es para arriba el lío. No nos pueden convencer con neta, toquea de huello que aquí nadie va a correr. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio, calle por calle. Y al que se raje me lo fusila. Yo no sé si tú conseguiste lo que buscaba, un pasaporte, un carro y cuatro pesos en un bolsillo, pero eso no significa que valgas más que antes.